tiempo no espera por nadie. El tiempo es implacable, impiedoso. Es la daga que atraviesa. Y también es el agua que restaña la herida. Pero para nosotros no queda otro, no queda otra cosa que presenciar el transcurso del tiempo. Y para cada uno de nosotros que va a emprender algo, sea que sea por primera vez o que nunca lo haya hecho antes, se trata de trabajar desde un principio que en realidad viene de otro lado. Claro, uno toma materiales que ya están ahí para construir algo nuevo, viejo, igual. Eso depende de cada uno. Pero lo importante es levantarse de las ruinas. Lo importante es volver con herramientas gastadas a construir el sueño. Somos lo que soñamos. Sí, en más de un sentido somos lo que soñamos. Pero también es cierto que no podríamos soñar si no hubiese materiales previamente ahí que nos da el tiempo. El tiempo es el transcurso, es el río, es el lecho del río y también es el destino. Vamos a arrancar nada menos que con el gran álbum del 2018, con Firepower de Judas Priest. Y vamos a arrancar con un tema que habla exactamente de esto, porque estamos en la hora clandestina, es el momento de arrancar y nos estamos levantando de las ruinas. We'll be right back. Qué gran disco Firepower, qué gran disco de Judas Priest, una banda no solo legendaria, sino tan veterana, y que a esta altura saque un disco como este que nos conmueva a todos de esta manera. Elegí uno de los temas que podría elegir, de cualquiera de los temas que podría elegir del disco, del cual además hay muchísimo para hablar, porque las circunstancias lamentablemente se dieron para que la novela se amplíe, con la noticia horrorosa de que K.K. Downing, que sabíamos que estaba afectado por mal de Parkinson, bueno, no va a ser parte de las giras, se baja de las giras y lo reemplaza Andy Sneap. De hecho, Richie Faulkner, el otro guitarrista, hace muy poquito dijo que es una incógnita el saber si va a continuar de alguna manera Judas Priest después de esto. Todavía no se charló nada. Halford dijo que todo pasó de una manera muy emotiva. K.K. Downing aportó una curiosa nota. K.K. Downing, el guitarrista anterior, legendario, también histórico de Judas, y que hacía tándem con Glenn Tipton, diciendo que cómo no se les ocurrió llamarlo a él después de todo esto. Bueno, no se les ocurrió llamarlo porque se bajó de la historia y esto era impensado, y tenían a mano nada menos que a uno de los productores más lúcidos de la escena, que además fue gran guitarrista y es gran guitarrista de Hell, de Sabbath, de otras tantas bandas, y decidieron ir por ese lado. El tiempo no espera por nadie, como empezamos diciendo, tampoco va a esperar por Judas Priest, pero Judas Priest le hace frente con un disco verdaderamente acojonante, como diría mi amigo el Mariscal Romero, tío. Algo que realmente muchos no esperábamos luego de un Redeemer of Souls, el disco anterior, que ciertamente empalidece ante este. Tal vez la proyección de la sangre nueva de Richie Faulkner y hasta las circunstancias en que fue parido el disco hayan tenido algo que ver con esta historia. Bien. La Hora Clandestina ha vuelto en esta temporada 2018 con todo lo que se puede volver y con todo lo que habíamos dejado pendiente y que ahora retomamos. Me refiero, bueno, a todas aquellas radios que nos repiten a lo largo de la semana. Me refiero a Mariscal Rock, a Metal Argentum Radio, a Radio EBR. Se une Orfeo Rock ahora a las repetidoras, rocknight.com.ec, esto es de Ecuador, Planeta Rock, Espectro FM, de Montre Radio, todos aquellos que nos siguen difundiendo en esta aventura, porque es una aventura que creamos aquí con Emiliano Obregón, con el Tano Zapalá en Virtual Studio, para darle una idea de radio a este, en momentos en que las radios corporativas están abandonando la antorcha. Bueno, los medios independientes, los medios under, internet, toman la posta y siguen diciendo, bueno, se puede mezclar música y palabra e ir para adelante con todo esto y todavía crear magia para que el oyente esté del otro lado y se sienta complacido. Agradezco muchísimo a todos los que están prendidos del otro lado y escuchando este programa muy humilde, que este año va a ser estrictamente de una hora, básicamente. No vamos a poder extendernos de eso y tal vez no podamos hacer el experimento que hicimos el año pasado, incluyendo tantas bandas emergentes, porque sencillamente no nos da el formato. Igualmente va a haber sorpresas, así que calma, y el material que nos mandaron lo vamos a estar usando desde luego. Y ya que quieren novedades, si quieren cosas que los motiven y les den buenas pautas, bueno, vamos a hablar un poco de Marty Friedman, que ya está sonando de fondo y que está tocando el próximo 31 de mayo aquí en la Argentina en el Festival de Guitarras Jackson, ni más ni menos. Esto va a ser el 31 de marzo, el Guitar Fest, el Jackson Guitar Fest Argentina 2018 en el Teatro Caras y Caretas, y que se trata de una edición internacional con un concurso involucrado, un Guitar Fest, en el marco de la presentación mundial del nuevo disco de Marty Friedman, The Wall of Sound, que lo hace nada menos que con una banda japonesa. Todo esto vos seguramente lo sabés si estás enterado, si buscás información y demás, pero lo que te voy a contar ahora probablemente no lo tengas tan claro. A ver, se cumplen 120 años de las relaciones diplomáticas iniciadas por Japón y la Argentina. Vos me dirás, ¿qué tendrá que ver? Bueno, adivina quién vive en Japón y es parte de la escena y encima viene a la Argentina con su banda japonesa, es decir, con integrantes japoneses, el propio Marty Friedman. Y va a estar dando un concierto exclusivo con una presentación y con una pequeña conferencia de prensa y con preguntas de los fans. Es decir, va a ser algo muy abierto, una ceremonia en toda regla. Y eso va a ser un día antes del show de Caras y Caretas, el próximo 30 de marzo. Pero claro, para asistir a ese show hay que tener las entradas. ¿Dónde podés conseguir entradas para ir a ese evento particular que se va a realizar en la usina? Y sí, en la hora clandestina, a partir de la semana que viene. Así que anda preparándote porque la semana que viene lanzamos el sorteo de las entradas de Marty Friedman para este encuentro por los 120 años de las embajadas de Japón y Argentina, de las relaciones comerciales, de las relaciones diplomáticas entre Japón y la Argentina, en las que Marty Friedman, que además es una suerte de embajador de honor, va a formar parte y va a tomar parte de toda esta historia de una manera espectacular. Así que, sin más, te pongo un tema de Wall of Sound, de lo nuevo de Marty Friedman. Sí, señor, ahí está White Worm, el gusano blanco. Este es, sí, aquel violero de Megadeth que no necesita ni siquiera ser introducido con el nombre de Megadeth para saber que se trata de Marty Friedman, aquel violero. poco de clima le damos a la cosa, porque vamos a hablar de exilios. Sí, algunos encontrarán extraño el nombre que le pusimos hoy a este episodio de La Hora Clandestina, Horas de Exilio, pero tiene que ver con una noticia reciente, así de loco, porque a nosotros sí nos encanta la noticia candente, la noticia que no se puede dejar de decir, de la que habla todo el mundo al mismo tiempo. Resulta que hace poquito, ¿no? Fue sobre finales de 2017, la ciudad de Roma lanzó un edicto en el cual revocó formalmente el exilio del poeta Ovidio, más conocido en su nombre completo de Publio Ovidio Nasón, autor de Las Metamorfosis, autor del Arte de Amar, un tipo con una pluma muy fina y muy dado al verso, porque desde que era abogado, estudiaba para abogado y el padre odiaba que versificara, él igualmente iba para adelante con todo eso y no había forma de que no le salieran los versos. La cuestión es que fue una de las plumas más finas de la Roma antigua y en algún momento, como formaba parte de aquel mundo cortesano, cosmopolita, también con todo el gusto involucrado por la ciudad de Roma como gran urbe que daba oportunidades a todos, sencillamente se sentía a gusto y le parecía que la libertad era digna de ser tratada de la mejor manera, y él hablaba de temas amorosos, de temas eróticos, aunque él mismo no era un libertino, ni mucho menos, pero sí le gustaba celebrar la vida a través de, por ejemplo, en Las Metamorfosis, historias de la mitología que hablaban de grandes amantes que luego terminaban transformándose en otra cosa. Porque claro, la mitología requiere un poco de esta tragedia constante en el amor para que las historias prevalezcan y salgan adelante. Al menos la inmensa mayoría de las que yo he leído van por ese lado. Bueno, ustedes dirán, qué bueno, vuelve Publio Ovidio Nasón, de donde sea que lo hayan exiliado. Sí, pero esto pasó hace más de 2000 años. La ciudad de Roma se ocupa ahora de esto. Y yo me vengo preguntando desde ese momento, ¿cuál es el propósito? Porque no es un propósito turístico, que van a descubrir nuevas estatuas de Publio Ovidio Nasón, lecturas de poemas, van a hacer ciclos. Si ese es el interés turismo, no vale mucho. Pero sí es interesante porque se trata de uno de los grandes misterios de la literatura de todos los tiempos. Y es, ¿por qué un emperador justo, magnánimo, cascarrabias a veces, pero con un sentido de la rectitud muy particular, como era Augusto, exilió a un poeta tan pero tan fino y al mismo tiempo tan poco revulsivo, porque no era alguien que se levantaba contra el poder siquiera, que eso sería muy común en un político, el tratar de sacar de en medio a algún crítico? Bueno, Publio Ovidio Nasón, él decía que se debió a un error y un poema esto, y desde entonces se vienen tejiendo un montón de, llamémosle, conjeturas acerca de por qué Augusto tomó esta terrible decisión de echarlo de Roma. A ver, para un noble de rancia estirpe como era Ovidio, y que además de ello disfrutaba muchísimo del clima de intriga y además de placer de la ciudad, que lo enviaran al Mar Negro, esto es a una ciudad que se llama Tomis, hoy sería Constanza en Rumania, bueno, era algo impensable, lo mandaban a pasar frío entre pastores en lugar de continuar en el foco de la atención cultural de Roma a los 51 años, con una especie de crueldad muy particular de la que nunca se repuso. Pocos años después falleció y no hubo un momento en el que no le pidiera a Augusto y a su sucesor Tiberio que por favor suspendieran el exilio y lo dejaran volver. De hecho, algunas de sus obras más fabulosas las escribió ahí en el exilio, en Tomis. Por ejemplo, las Tristias, que casi cualquier estudiante de latín tiene presente por aquel arranque que dice cum subit ilius tristissima noctis imago, que significa cuando se eleva en mí la imagen de aquella noche tristísima. Y la noche tristísima es esa noche en que recibe la noticia de que se tiene que ir de Roma y le dice a su mujer, Fabia, que la tiene que abandonar y que eso es lo peor de todo, tener que abandonar sus amigos, su querencia, las casas de sus padres, abandonar absolutamente todo para iniciar un exilio totalmente para él improductivo e inútil. Bueno, los motivos por los cuales se produce ese exilio no los tenemos claros. A ver, algunos dicen que Augusto estaba en un momento particular en que estaba tratando de pasar una ley en la cual quería que todo el mundo se casara y tuviera hijos porque el ejército necesitaba precisamente soldados para continuar con las campañas. Entonces, Augusto era tremendamente fiero con esto. E incluso hacía alocuciones a los soldados solteros, insultándolos y diciendo qué clase de hombres eran que no se casaban y procreaban. Y en el medio, los poemas de Ovidio, que hablaban de adulterio, que hablaban de placer irrestricto, que hablaban de la manera en que se podía seducir y que se podía jugar en el amor, bueno, a él le parecían por ahí un enemigo directo, un adversario directo contra su propia prédica. Vaya uno a saber si era así o no era así en el caso de Augusto, pero esta es una de las sospechas. La otra es que había una nieta de Augusto, Julia, muy licenciosa, que se había acostado no con media Roma, parece que con Roma entera, y un poema de Ovidio fue particularmente mordaz e hizo que una de las cuerdas sensibles de Augusto, bueno, no solamente fuera tocada, sino que estallara. Entonces eso hizo que terminara exiliándolo, teniendo en cuenta que ya había exiliado a la nieta por esa época. Nunca sabremos exactamente qué es lo que pasó con Publio Ovidio Nasón para que fuera exiliado de esa manera tan cruel, pero 2000 años después la ciudad de Roma, aunque no es su responsabilidad, se toma el trabajo de reivindicar la figura de este poeta y de hacerlo volver de alguna manera por los túneles caducos de la historia, si uno quiere. Me hace acordar de cuando el Papa Wojtyla quería pedir perdón por los crímenes de la Iglesia y pensaba que con eso se lavaba las manos y ya estaba. No, esto es distinto. Acá se trata de un gobernante concreto que hizo algo concreto y que a los tribunos de Roma, a los, qué sé yo, a los políticos de Roma, la palabra político está llena de suciedad, de roña, no nos provoca una cierta náusea. Pero estos políticos se tomaron el trabajo de pensar en un poeta que hace 2000 y pico de años atrás fue exiliado de lo que más quería y decidieron rescatarlo. Y a mí me hizo pensar mucho, me hizo pensar, mirá, hay políticos que tienen corazón después de todo, o que tienen incluso una conciencia histórica, que lo parió, qué bueno. Para explicar estas cosas o para ilustrarlas, yo creo que hay pocos estilos como el heavy metal. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si vos buscás, hay tema para todo. Y hay tan tema para todo que hay una banda de Tampa, en Florida, en Estados Unidos, que se llama Ovid's Withering, vale decir, el marchitamiento de Ovidio. Así se llama la banda, ¿eh? Se llama así porque alude a este momento terrible que pasó Ovidio en Tomis, estos años horribles de exilio de los que nunca pudo volver, falleció allí en el exilio. Y bueno, precisamente así se llama el tema que vamos a escuchar ahora, Exile, exilio. Esto es Ovid's Withering, para ilustrar una historia que yo creo que se ha vuelto vigente de golpe gracias a... ¿Gracias a qué? Eso es lo que yo me preguntaba. Eso era todo lo que quería saber. Música.

¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Hoy voy a hacer algo que en más de 30 años de hacer radio, jamás de los jamases hice. No soy un tipo partidario de hablar cosas personales en ningún lado. Siempre me consideré un tipo muy privado y la radio nunca me pareció el vehículo indicado para volcar sentimientos que son solo míos. O casi, va. Pero hoy voy a hacer una excepción porque quiero que sepan algunos entretelones que van por detrás de todo esto. Quiero que sepan por qué parte del adentro va la procesión. El año anterior, digamos. Y el anterior a ese. 2016. Conocí a una mujer. Y de a poco me fui enamorando. Y me enamoré con una pasión tan grande, tan tremenda, que hoy en día ocupa todo mi espectro, todo mi pensamiento y todo mi ser. Hasta tal punto que, si te lo tengo que decir, no estaba ni siquiera seguro de que iba a hacer el programa hoy. O si iba a volver a hacer otro programa. Sencillamente porque sentía que no valía la pena hacer nada si ella no estaba conmigo. Cuando uno se enamora de una manera particular y no siempre las cosas llegan a buen término. Una amiga de hace poco me dijo con muy buen criterio que el amor no es lo complicado es la gente. Y es verdad, porque yo tenía un amor perfecto a mi lado y no lo supe manejar. No lo supe mantener y era muy poco lo que tenía que hacer. Sencillamente tenía que cerrar los ojos y entregarme a él. Pero lamentablemente metí de por medio otras ideas. Ideas locas como la familia, como la seguridad, como, bueno, como los miedos también. Y perdí la mayor oportunidad de mi vida de ser feliz. Porque descubrí que justamente lo que no debía hacer bajo ningún punto de vista, el peor pecado de todos, es dejar pasar la felicidad. Así que en su momento le rompí el corazón, le dije que me iba y que iba a tratar de armar mi historia por otro lado, rearmar mi historia por otro lado, y fue sin duda el peor error de mi vida y hasta el final de mis días no me cabe ninguna duda de que lo voy a pensar así. Mientras tanto, bueno, perdí casi todo lo que tenía en aquel entonces. Empezando en gran parte por la alegría, por la calma, por la salud, La salud, sobre todo mental. Hay gente que me dice, me ve y me dice, che, César, qué bárbaro, estás flaco, se te ve bien. Bueno, créeme, es un efecto raro de todo esto, porque hace un tiempo que no tengo apetito y hace un tiempo que no hago otra cosa más que tratar de realizar acciones que me permitan, no ya olvidar, porque es algo que no quiero olvidar. ¿Cómo querer olvidar un amor tan lindo con una mujer que me dio absolutamente todo, me abrió las puertas de su corazón, de su casa, de su vida, y yo, como un estúpido, sencillamente me fui y la cerré tras de mí? No hay forma. Mira, la música, por suerte, te acompaña aún en los momentos más trágicos. Y durante todo este tiempo, este largo proceso que para mí abarcó parte de 2016, 2017, continúa ahora y demás, hay una canción que me acompañó todo el tiempo de una persona que justamente vivió algo como lo que viví yo y logró plasmarlo en una canción asombrosa. Se trata de Brian May, el guitarrista de Queen. Hay dos versiones de esta canción. Una de Queen, que iba a salir originalmente primero, pero como el disco de Queen tardaba en salir, Brian May pidió usar la canción para su propio disco solista, Back to the Light, y terminó siendo una versión muy superior a la de Queen, quizás por un motivo inesperado, que es que la voz de Brian May, comparada con la de Freddie Mercury, es más humilde, es más sentida, es más desesperada. Pero lo que dice esta canción, que se llama Too Much Love Will Kill You, es decir, Demasiado Amor Te Matará, refleja casi de manera carbónica lo que yo he vivido durante este tiempo y lo que lamentablemente no puedo dejar de vivir. Digo lamentablemente en ese sentido, porque no quiero pecar de indiscreto, no quiero señalar, pero el nombre de esta mujer, el nombre de Mariela, me va a acompañar por toda la vida con este peso, con este sentido. Y no hay cosa, créeme, no hay cosa que yo quisiera más en el universo que volviera a hablarme, que volviera a entenderme, volver a verla, estar con ella, suplicarle que me entienda que la amo profundamente y que nunca más la dejaría bajo ningún punto de vista, porque era la persona indicada para mí, era mi destino. Y ahora lo sé y ahora lo vivo, pero en el medio, el daño que le hice y el olvido en la que la asumí, me persigue de una manera que no voy a poder levantar fácilmente. Todo esto me sale increíblemente lejos de las lágrimas ahora. Pensé que a esta altura iba a estar desmoronado. Bueno, no sé, evidentemente la retórica sale en mi favor. Pero a medida que escuche el tema de Brian May que viene ahora y escuche palabras particulares, como por ejemplo la que dice, la de estar desgarrado entre el amor que era, el amor que deja uno atrás y el amor nuevo, o aquello de que uno va camino al desastre porque no sabe leer los signos, o incluso aquel verso en el que menciona que uno es la víctima de su propio crimen. Bueno, eso seguramente va a ser mella en mi ánimo antes de que la canción termine. Pero más allá de todo, quiero que esto sirva de algo y quiero que sirva para la gente que por ahí todavía no tuvo la gracia en el sentido casi religioso de enamorarse alguna vez. Y es la advertencia de que bajo ningún punto de vista, por ningún motivo, sin importar la excusa, dejen pasar la felicidad. Yo lo único que tenía que hacer era quedarme junto a mi dama, defender ese amor y ser feliz con ella. No tenía que hacer ninguna otra cosa, ningún otro trabajo. Y sin embargo, perdí la oportunidad. Y la felicidad es un tren que pasa una sola vez y se va y se pierde. y no se olvida más. Porque aunque se olvide, el tiempo lo logra todo, seguramente curará hasta las cicatrices más profundas. El tiempo igual lo que no te va a dar es la vida que estaba implícita en aquella felicidad, en aquel amor, en aquella conexión íntima, única, exclusiva. Si hubiese algo, te juro, si hubiese algo que yo pudiese hacer, más allá de arrodillarme y suplicar y arrastrarme y todo eso que vos te imaginarás que a esta altura ya lo he hecho, si yo pudiera hacer algo más para que ella me perdonara, yo lo estaría haciendo sin duda alguna. Mientras tanto, ¿qué te queda sino seguir viviendo como puedas? Bueno, yo estoy así, sigo viviendo como puedo. Me confieso aquí de una manera en que nunca lo hice en tantos y tantos años de radio. Y te hago un ruego, pero un ruego de corazón. Si alguna vez encontrás a una mujer buena, hermosa, amable, bien intencionada, que te abre todo el universo, su universo, para que vos hagas un nido ahí, y vos tenés la oportunidad de disfrutar de todo eso, no lo dejes ir. No lo dejes pasar. Porque créeme, no vuelve. No vuelve más. Para Mariela, con todo mi amor, Too much love will kill you. Demasiado amor te matará. Y si no te mata, bueno, te dejará en el estado que te deje. Standing in my shoes, can't you see? Bueno, las buenas noticias es que son que la vida continúa. Quiero mandarle un beso muy grande a Carol Cifuentes, mi colombiana favorita, que durante este tiempo tan difícil para mí fue mi enfermera espiritual, fue mi amiga, mi paño de lágrimas, todo eso. Y que ahora está luchando por su futuro en Bogotá. Bueno, le mando un abrazo enorme y un cariño enorme. También quiero saludar a Laura, a mi ex mujer, con la que pasamos juntos tantas cosas y que obviamente siento por ella algo que tampoco va a poder cambiarse a través del tiempo. Pero bueno, nada, la vida continúa. Yo quiero que la hora clandestina tenga a partir de ahora un viso de normalidad, una recuperación de la normalidad luego de este momento particular. Y no hay mejor forma de hacerlo que traer un tema que todo el mundo tiene en estos momentos presentes, es decir, un nuevo tema de Rainbow. Sí, finalmente, luego de 20 años, Richie Blackmore se dignó escribir un tema nuevo de Rainbow con Ronnie Romero en la voz y con la nueva formación. Y ese tema se llama Waiting for a Sign, esperando por una señal. Algunos dicen que es muy Joe Lynn Turner, otros dicen que no agrega nada nuevo, otros dicen que es bueno que esté haciendo de vuelta Rainbow. Y cuando escuches el solo de guitarra, bueno, seguramente vas a estar de acuerdo con estos últimos. Así que Waiting for a Sign, y lo que está sonando es eso, Rainbow. Wasting on me. Señoras y señores, ¿qué les parece si le damos un cierre simpático a la hora clandestina del día de hoy que habla de horas de exilio y de cosas tristes y demás? Porque más allá de todo, yo sigo aquí y el tema que viene ahora se titula así, Yo sigo aquí. Pertenece a una banda española llamada Vendaval. ¿Qué es lo curioso? Que en la voz está nada menos que Fabio Lione, el mismo Fabio Lione que escuchaste en Rhapsody, en Angra y demás, cantando en castellano. Así que mi viejo, sabelo, yo sigo aquí y por otra parte la hora clandestina también a partir del próximo domingo. Continuamos, nos seguimos viendo, estamos todos juntos y tratamos de permanecer a pesar de todo. Vamos a levantar el ánimo, para arriba mi viejo, todo para arriba. Yo sigo aquí, Vendaval, Vendaval, Vendaval, que arrase con todo. Chao, gente, hasta la semana que viene. Vulnerable corazón.